Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vida en bienestar y sé tu mejor versión. Y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Tu Mejor Versión. Es un grato placer poder acompañarles una semana más. Quien te saluda, Karina López, y en los controles nos acompaña Adrián Torres. La frase de la semana: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. El origen de las especies, Charles Darwin. El día de hoy tenemos preparado un programa con toda la información que necesitas para empezar con buen pie la semana. En Saboreando la Vida, contaremos con la presencia de Stanley Males, quien ya se encuentra en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con su arpa, para poder conversar sobre esta música tan espectacular. En Construyendo la Mejor Versión de Ti, ¿cómo vencer el estrés? En Salud en Acción, la naturópata Mariela López conversará con nosotros sobre la hidroterapia y cerraremos el programa con 14 consejos claves para mejorar la calidad de nuestro estado personal. Visita mi fanpage, @1 tu mejor versión, y en el Instagram, tu_mejor_versión. Los dejo en los controles con Jeremías, la mujer perfecta, y ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Si estoy solo mucho tiempo, yo sueño con volverme a enamorar. Y busco ese amor eterno de esta naranja, la otra mitad. Pero cuando al fin la encuentro, en lugar de estar contento, me siento preso y extraño mi libertad. Ya no sé lo que quiero. Quiero sentir la libertad, corriéndome por las venas. La vida es una sola y nada más. Pero en medio del gentío, me vuelvo a sentir vacío y me despecho, pensando en la que no está. Ya no sé lo que quiero. Yeah. Saboreando la vida. Participación especial de artistas nacionales, quienes a través de su talento nos inspiran a construir nuestra mejor versión. Saboreando la vida. Pausa. Ya se encuentra acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Stanley Males, quien toca el instrumento, el arpa. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo aquí en la Casa de la Cultura y gracias por la invitación. Esta ya es tu casa, así que sí. Siempre bienvenido. Stanley, también nosotros abrimos la oportunidad a que el público en general nos pueda escribir sus comentarios o preguntas, así que si lo desean, amigos de Radio Casa de la Cultura, el número es 098-924-1277, 098-924-1277, y con mensaje de texto ustedes pueden hacer sus preguntas o comentarios a Stanley. Bien, este es un instrumento muy particular porque no todo el mundo se interesa por él, ¿no? Así que tras, digamos, los micrófonos, me estabas comentando que empezaste esto a los 9 añitos. Sí, empecé a los 9 años en el conservatorio. En la música en sí empecé a los 7 años cuando entré al conservatorio. Pero a los nueve fue que me empezó a gustar el arpa. Y ya me metí casi de lleno a la música. La mitad de mi vida he estado en la música. Tengo 18 años recién y ya voy 9 años de la música. Pues sí, literalmente arpa. La mitad de mi vida en el arpa. Duplica metido. Tu vida. Chévere. ¿Y por qué el arpa y no otro instrumento que tal vez sea más común? Por su sonido. Su sonido es muy angelical. Y me gustó eso. La verdad es que me convencieron con una canción así muy sencilla. Porque antes en el conservatorio hacían como unos tipos seminarios de los instrumentos que había ahí en el conservatorio. Y yo fui y yo decía que quería tocar violín, piano o guitarra. Estaba entre esas tres cosas, porque el arpa ni sabía que existía. Y fui al seminario, escuché el arpa y el arpista tocó los pollitos. Y con los pollitos me convenció. Qué chévere. Y entraban los pianistas y tocaban Paganini, Bach, Beethoven, así. Pero me convencieron con los pollitos, con el arpa. Y ya voy 9 años con esto. Qué bonito. ¿Y hacia quiénes les ha estado tocando todo este tiempo? ¿Hacia qué público? Por el momento estoy tocando en un público más privado, o sea, por contratos, en eventos privados, cosas así. Pero igual me comentaste que el año pasado participaste en el tercer encuentro internacional de arpa en Guayaquil. Cuéntame sobre esa experiencia. Sí, el maestro Ernesto Guerra me invitó para allá. Es un arpista chileno que reside en Guayaquil desde hace ya casi 20 años, creo que reside en Guayaquil. Él me enseñó, fue mi maestro cuando yo viví en Guayaquil. Viví hace casi aproximadamente 3 años viví en Guayaquil. Y le conocí a él, me invitó allá al festival, conocí a muchos arpistas internacionales, conocí a arpistas paraguayos, chilenos, mexicanos, colombianos, y bueno, fue algo muy bonito. ¿Qué? Pasé una semana aproximadamente en Guayaquil tocando así por Novol, San Borondón, tocamos en Guayaquil mismo, y fue una bonita experiencia. Espero se vuelva a repetir algún día. ¿Es anualmente o cómo es el anualmente, festival? Anualmente, porque según lo que estaba viendo el maestro, ya está organizando de nuevo el festival, que sería la 4ª edición. Bueno, ojalá entonces seas llamado y convocado. Sí, espero nuevamente. Que sí. Sí, pero espero. Trajiste tu instrumento, así que no lo vamos a dejar allí, digamos, de gratis, paradito. Claro. ¿Qué tal si iniciamos entonces el programa con una bella y hermosa canción que nos quieras dedicar? Claro. Esta canción me gusta mucho, es una balada. Se llama River Flows in You. Ok. Es de Jerome, del pianista norcoreano. Adelante entonces. Thank you. ¡Qué bonito es, Sally! Gracias. Este, digamos, segmento se llama Saboreando la Vida. Y es un segmento creado justamente porque a veces los seres humanos no nos detenemos a escuchar el arte, a escuchar las cosas que nos rodean. Y qué bonito, por lo menos en mi caso, tengo este privilegio de escucharte en vivo a dos pies de mí. Y es hermosísimo sentir la música. ¿Qué opinas entonces tú, Stalin? ¿Cómo saboreas la vida? Para mí saborear la vida es la música, vivir de la música, estar siempre con la música constantemente, desde que me despierto hasta que me duermo, viajar gracias a la música, conocer nuevas personas gracias a la música, y así vas disfrutando la vida y saboreando la vida con la música. ¿Qué le dirías entonces a todos aquellos que hoy día están como tú, en busca de un sueño de alguna manera, de ser reconocidos incluso internacionalmente o nacional, tocando algún instrumento o cantando? ¿Cuál sería tu mensaje inspirador de saborear la vida? Que luchen siempre por sus sueños, que siempre se les va a conseguir, que luchen siempre. Es difícil, pero sí se logra. ¿Cómo lo estás logrando tú? Con esfuerzo y persistencia. Dedicándome mucho tiempo ahorita ya a la música, casi ya de lleno a la música. Antes no me dedicaba mucho por los estudios, pero ya ahorita ya me dedico casi más de lleno a la música. Los fines de semana por lo general es full música. De hecho estuve el viernes, estuve tocando en Tulcán con unos amigos que me invitaron a tocar allá. Y el sábado igual toqué aquí en Quito. Y este sábado que viene espero también tocar. Creo que sí, voy a tener una presentación también. Ah, qué chévere. ¿Y te sigues entonces preparando a nivel musical? Sí. Espero acabar mi carrera en la universidad y después dedicarme de lleno otra vez al arpa. ¿Ya estás en la universidad? Sí, ya estoy en la universidad. Estudio el sonido. Sonido. Ingeniería en sonido. Ay, qué chévere. Muy bien. Por eso es que al principio te estaba viendo cómo preparabas el sonido de la sí. del arpa. Qué chévere. ¿Y cómo te inspiras entonces para tocar el instrumento? ¿En quién te inspiras o en qué te inspiras? En mi familia. Mi familia siempre ha sido mi apoyo incondicional, siempre me han apoyado desde que empecé en la música, desde que tenía 7 años prácticamente. Siempre me han apoyado, siempre me han acompañado en las presentaciones, así sea lejos en Guayaquil, me acompañaron igual cuando fui a tocar a Guayaquil. Y siempre me han acompañado, inspiro en ellos, básicamente. Pero me comentabas fuera de los micrófonos que tú inclusive has preparado temas. ¿También te inspira la familia para...? Sí. De hecho, estoy haciendo una canción ahorita, pero, o sea, está recién preparándose. ¿Ya? No la tengo acabada todavía. ¿Y nos podías dar algún adelantito? Es que no la tengo, ¿no? O sea, la tengo, pero en partitura escrito nomás. ¿Ya? No la tengo nada en arpa, la tengo todo escrito. ¿Y con qué nos podrías deleitar en estos momentos? ¿Qué canción nos podrías tocar? Con un pasillo ecuatoriano, que es de la región de la costa. Chévere. Se llama Confesión. Adelante, entonces. tener aquí la presencia de Stanley Males en Radio Casa, la Cultura Ecuatoriana, donde nos está regalando hermosas piezas. Y bueno, tenemos entonces muchas preguntas para ti, porque queremos conocer de tu historia, queremos saber qué vas a hacer. Me comentabas que tenías previsto organizar un evento a través del Centro Cultural de Cantares del Viento. Coméntame sobre eso. Sí, estaba pensando organizar conjuntamente con Cantares del Viento un festival de solistas andinos, o sea, quena, charango, guitarra, arpa y canto estaba posiblemente también. Estaba pensando realizar en la Casa de la Cultura también. Aquí mismo. Aquí, acá. Chévere. ¿Y cómo sería este evento? ¿Cómo podrían de pronto artistas como tú participar de este evento? Es para motivar eso mismo. Uh-huh. Es para motivar a los nuevos artistas para uh-huh. que salgan internacionalmente, nacionalmente, para hacerse conocer. Es para eso más que estoy haciendo esto. Pero estimo que sea para el próximo año aproximadamente, ya, porque este año ya casi se acaba y no creo lograrlo. ¿Qué? Pero año. Si estamos a mitad de año. Pero es que es un poco complicado la organización, ¿sí? Porque estaba pensando traer un quenista del extranjero, chévere. Un quenista del Perú, estaba pensando traerle para que dé clases de aquí y para que les enseñe también a los chicos uh-huh. que están recién empezando, para que les dé clases magistrales. ¿Y acá en el Ecuador ya tienes algunos contactos de personas sí. que pudieran participar? Sí, ya tengo unos amigos que pueden participar. Chévere, ¿son personas que ya han participado acá en los programas de Radio la Casa de la Cultura? No creo. No crees, no. Bueno, tal vez algunos nombres que nos podrías adelantar. Javier Romero es un maestro de charango. Javier Romero, y otro más, Gabriel Sánchez, un maestro de los vientos, de la quena, del saxofón, de las zampoñas. Y creo que por el momento solo ellos, ya después toca seguir buscando más artistas que nos puedan colaborar con ese proyecto que tengo ahorita. Claro que sí, ojalá se te dé, porque a mi punto de vista, según lo que mencionas, es un proyecto bastante ambicioso, sí. pero también bastante hermoso. También me decías que tienes planes de sacar un CD. Sí, con canciones inéditas, estoy pensando, igual para el próximo año, uh-huh. porque este ya se viene ya con todo. Uh-huh. Es que aparte de tocar el arpa, también toco vientos andinos, y yo toco en el grupo Cantar del Viento, uh-huh. y por agosto vamos a festejar nuestros 25 años, uh-huh. eso va a ser en el Teatro Nacional Sucre, y eso sí va a estar a reventar, uh-huh. y estamos preparando eso porque van a haber artistas invitados, va a estar Pacha Guillín, va a estar Vinicius Díaz de Jaya, va a estar Singlar, y van a estar bastantes artistas, va a estar muy bueno ese concierto. ¿Eso cuándo va a ser? El 5 de agosto. Bueno, aprovecha de una vez y sí. da la propaganda para que te puedan acompañar todos los radioescuchas. Sí, están todos invitados. El 5 de agosto al Teatro Nacional Sucre a las 7:30 vamos a estar tocando Cantares del Viento y junto a grandes invitados para festejar nuestros 25 años. Los esperamos a todos. Chévere, Stanley, pero retomando el tema del CD, me decías que son canciones propias. Uh-huh. Entonces, cuéntame qué estilo de música pretendes colocar en este CD. Variado. Espero poner baladas, uh-huh. un poco de ritmos ecuatorianos, de la sierra y de la costa. Un pasillo puede ser y un fandango o un San Juan ¿ya? de aquí de la sierra. Bueno, como puedes notar, Stanley, mi acento no es de acá del Ecuador. Uh-huh. ¿Tendría yo el privilegio de escuchar alguna canción de llanera. Mi país? ¿Llanera, tal vez? Es que el arpa no me da ahorita. No te da ahorita. El problema del arpa llanera es que tiene en notas diferentes. Pero y entonces sí no sabes. Sí, pero mi arpa ahorita no me da para eso. Ay, es que chévere. Toca finales para cada canción, para cada, o sea, para unificar ya. Ajá. Y ya con anterioridad todo para que ya salga bien. O sea que es todo un proceso. Cuéntanos sí, un poco del arpa tu preparación. Es un poco complicado. ¿Ah? Es que el problema del arpa es que no tiene semitonos. Ajá. No es como el piano que tiene teclas negras. Y para poner semitonos toca afinar directamente acá arriba en el clavijero. Y eso demora un poco. Por eso toca planificar con tiempo para ya tener todo listo. O sea que tu experiencia de 9 años ha hecho que sí. sepas todos los detalles. Claro, toca ya irse acostumbrando. Qué chévere. Si hay arpas nuevas que tienen unas palancas uh-huh. en la parte de aquí, uh-huh. justo en la parte de arriba de las cuerdas, uh-huh. tienen unas palancas para los semitonos, pero esas arpas hay en Paraguay todavía. Aquí no hay muchas arpas, hay en Paraguay. O sea que de alguna manera estás un poco limitado. Ajá, con esta arpa sí. Uh-huh. Ya espero comprarme un arpa mejor para poder hacer cosas más interesantes y más... Uh-huh. y más complejas. Y por lo pronto estás entonces tocando en eventos privados. Cuéntame un poco tus experiencias con las personas al respecto de esto. En los eventos privados la gente le gusta bailar. Siempre me pide música bailable. Uh-huh. Y toca complacerles porque siempre el público tiene la razón. Uh-huh. Me gusta tocar músicas bailables bastante. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás dando estos tipos de eventos? Desde que regresé de Guayaquil. Aproximadamente hace un año y medio de ser que estoy empezando en esto. Chévere. Bueno, regálanos otra piecita, Stalin, claro. Que eso es lo que está esperando el público en general, escucharte, tener el privilegio de escucharte en vivo. Bueno, esta es una canción típica de aquí, que se llama La Vasija de Barro. Es casi como el segundo himno de Ecuador. Veamos entonces. Y también necesitamos saber un poco de ti, qué te gusta hacer en tus tiempos libres, porque asumo que no todo es el arpa y la música, ¿no? Bueno, la mayor parte sí, porque mi carrera también se relaciona con la música. Uh-huh. Y en mis tiempos libres hago música, pero en la computadora, como deberes. A veces me mandan deberes de hacer así cosas en la computadora y eso. Y también me gusta bastante editar videos, editar fotos, editar mis videos tocando el arpa, y eso hago mis tiempos libres. Ya, entonces, ¿qué otras cosas te apasionan, aparte de la música, el video? Jugar básquet en los fines de semana, los domingos por lo general vamos a jugar básquet con mi familia. ¿Te gusta el deporte entonces? Por eso soy alto, creo. Sí. Por eso soy alto. Y muy familiar, por lo que he escuchado durante toda la entrevista, ¿no? Uh-huh. Qué chévere, qué bonito, Stanley. Bueno, coméntame entonces, ¿cuáles serían tus planes futuros? Bueno, mis planes futuros, hacer el festival que les mencionaba, grabar mi disco y ya proyectarme una carrera más internacional para salir al extranjero, uh-huh, a festivales en el extranjero. Conozco gente que hace festivales en el extranjero y espero que ya pueda salir. ¿Y cómo estás cultivando este mercado internacional? ¿Qué acciones piensas hacer? Sacar mi disco, eso es lo primordial, uh-huh, porque con el disco ya tienes como una carta de presentación para poder presentar y ya puedes irte ya proyectándote más internacionalmente. ¿Todavía no has viajado afuera, sí? No, por el momento no. Creo que en noviembre viajo a Colombia. Ah, qué chévere. Pero a tocar solo vientos, no el arpa, con los vientos andinos. Uh-huh. ¿Pero tú estás más, digamos, enfocado en el arpa o aquellos otros instrumentos? Tengo que dividir mi tiempo en dos, porque las dos cosas me gustan. Tengo que dividir mi tiempo en dos a veces. O sea, que no te quieres especializar como en algo particular. O sea, como músico andino. No como arpista, no como guitarrista, sino como músico andino. Ya. ¿Y vas a pretender a futuro tal vez armar alguna agrupación o pretendes estar solo siempre? Hay que ver cómo se dan las cosas, pero espero que sí. Porque siempre en grupo son mejor las cosas. Siempre en grupo es mejor las cosas. Y tal vez un poco más fácil, ¿no? Claro, también. ya no te cargas del muerto solo, sino ya te divides entre todos. Es un poco bueno, más el muerto no, las actividades. Bueno, Stanley, coméntale al público cómo pueden contactarte. Bueno, me pueden buscar en Facebook como Stanley Males, igual en Instagram, Twitter como Stanley Males, y mi número de teléfono 09-8223-6038. Chévere, entonces como ya mencionamos a lo largo del programa, Stanley realiza eventos privados, sí. Está pronto a realizar un CD, así que espérenlo para que puedan deleitarse. Y bueno, queríamos despedir entonces este segmento, por supuesto, con una canción que nos puedas regalar a todos los que te escuchamos y claro. Un mensaje final de tu parte. Bueno, mi mensaje final es que siempre sigan sus sueños, que si quieren ser músicos, hagan música, que si quieren ser pintores, pinten, y que siempre hagan lo que les gusta, nunca se dejen llevar por los criterios de otros, que siempre busquen sus sueños. ¡Qué chévere! Y bueno, la canción final, que es un típico en el arpa, que se llama Pájaro Campana. Adelante, Stanley. Cerramos con broche de oro entonces este segmento Saboreando la Vida con Stanley Males, agradeciéndote por supuesto tu participación acá en el programa. Gracias por la invitación también. Bueno, entonces ya volvemos con más de Tu Mejor Versión, así que no se aparten del programa. Del sol de la mañana quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet y tus cosas

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Al enemigo silencioso de este siglo, el estrés. Seguro que lo has experimentado en alguna ocasión, y si no es así, muy bien, eres una de las pocas personas que no ha sucumbido a este estado. Solemos decir, estoy estresado o estresada, pero ¿qué es exactamente y cuál es su utilidad? El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos en defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. De acuerdo con el evento estresante, la manera del cuerpo a responder al estrés es mediante el sistema nervioso simpático de activación que da lugar a la respuesta de lucha o de huida. Normalmente, cuando esta situación ha terminado, el cuerpo vuelve a sus condiciones fisiológicas normales, lo que también se llama homeostasis. Pero, ¿qué sucede cuando realmente no pasa las condiciones fisiológicas normales? Cuando se trata de algo que no puede solucionar con la respuesta de lucha o de huida, como situaciones, por ejemplo, laborales, de estudios o personales por las que no puedes ni atacar ni huir. Eso entonces se llama distrés o estrés negativo, y ocurre cuando supera el potencial de equilibrio, causando fatiga y mayores niveles de ansiedad, de irritabilidad y también de ira. El organismo reacciona ante la segregación de diferentes hormonas, que son mensajeros químicos que dan instrucciones de activación para que el cuerpo actúe. La hormona responsable de estos estados de estrés se llama cortisol, y un elevado contenido del mismo en el cuerpo lleva los efectos negativos antes descritos. Por lo tanto, te hago algunas sugerencias que puedes empezar a aplicar a tu vida diaria. Por ejemplo, la dieta. Debemos suministrar al organismo todos los nutrientes necesarios para prevenir deficiencias, proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Tenemos que tener en cuenta que una disminución de la ingesta calórica supone un aumento de los niveles de cortisol. También debemos evitar el consumo de bebidas excitantes tales como el café, las colas y el alcohol. También los edulcorantes artificiales, puesto que estimulan en exceso el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Un factor importante y el cual no consideramos normalmente es el dormir bien. Dormir 8 horas por las noches para que nuestro organismo ponga en marcha el mecanismo de renovación y recuperación celular. Estimular la producción de las hormonas de la felicidad, tales como la serotonina, dopamina y oxitocina, ya que si el cortisol, es la hormona del estrés, ¿qué mejor forma de estimular al organismo a que produzca las hormonas para combatirlo? Y para eso tenemos diferentes métodos. Por ejemplo, al activar la serotonina, debes consumir alimentos como los cereales integrales, que son ricos en triptófano, que es un aminoácido que estimula la producción de serotonina. Pasar tiempo bajo el sol para poder producir vitamina D. Pensamientos positivos, ya que el cuerpo libera esta hormona cuando se tienen recuerdos positivos o cosas que te hacen feliz. ejercicio de baja intensidad, así como ejercicios de relajación, meditación, mindfulness, técnicas de respiración para contrarrestar la tensión, práctica de yoga, tai chi, entre otros ejercicios. Para activar la dopamina, debes proponerte metas y objetivos por los cuales luchar. Y también debes alimentarte con proteínas que ayudan a la producción de dopamina. En cuanto a la oxitocina, esta hormona se libera con las relaciones sexuales y con el contacto físico en general, por ejemplo, los abrazos. Los masajes también son una muy buena opción y también son muy recomendables, ya que además de relajar los músculos que se encuentran generalmente contraídos a causa del estrés y la tensión que eso conlleva, y sobre todo cuando es prolongado en el tiempo, también ayuda a la liberación de oxitocina. Por lo tanto, señores, debemos seguir estos sencillos consejos que si lo aplicamos en nuestra vida diaria y frecuentemente, lograremos entonces evitar este enemigo de este siglo. Por lo pronto, los voy a dejar con Salud en Acción. Ya venimos. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Hola amigos, soy Mariela López y hoy quiero compartir con ustedes una terapia sumamente relajante y beneficiosa al organismo, la hidroterapia. Esta es el uso del agua con fines terapéuticos, ya sea de forma térmica, mecánica o química. Es una forma de fisioterapia y sirve para los tratamientos de varias enfermedades, lesiones y trastornos. Se aplica en diversos escenarios como balnearios, saunas, piscinas termales, baños y duchas con características específicas. Entre sus beneficios encontramos que mejora la circulación vascular periférica, estimula el sistema inmunitario, produce alivio muscular en contracturas, lumbalgias o tendinitis, reduce el estrés, la ansiedad y ayuda a la recuperación en trastornos depresivos y también facilita la respiración. Según para qué se use, la temperatura puede ser fría o caliente. Al proceder a aplicaciones frías, el cuerpo debe de estar caliente. Si está frío, antes de hacer las aplicaciones hay que calentarlo mediante ejercicios físicos, fricciones con toalla seca, frotaciones con la mano. Por lo general, las aplicaciones frías deben ser hechas de una manera rápida y precisa. Cuanto más fría es el agua, más rápida e intensa es la reacción. Para conseguir una mejor reacción, conviene después de las aplicaciones hacer frotaciones en el cuerpo, ya sea con las manos o con una toalla seca, o con movimientos gimnásticos adecuados. A cualquier aplicación de agua caliente debe seguir inmediatamente después una aplicación fría, a fin de que los vasos sanguíneos se contraigan y no sobrevengan resfríos. Las aplicaciones de agua nunca deben ser practicadas con el estómago lleno. Lo mejor es hacerlo en ayunas o por lo menos 3 horas después de cada comida. Cuando se quiera tratar una enfermedad con hidroterapia, debe consultar con un especialista en esta área. Sin embargo, como medida preventiva y sin la supervisión médica, usted puede aplicarse la siguiente. Los baños de vapor y sauna, hay lugares como los spa y los gimnasios que ofrecen estos servicios. Los baños de inmersión, que la mejor forma de aplicarlos es en la mañana levantarse, pues el cuerpo se encuentra lo suficientemente caliente para reaccionar con más perfección. La idea es sumergirse en una bañera de agua fría. Cuanto más fría es el agua, menos será la duración del baño. Las personas más fuertes pueden hacer baños más prolongados, mientras que las más débiles comenzarán con baños cortos, 5 minutos e irán aumentando su duración paulatinamente. Los baños de asiento, donde el agua debe cubrir el vientre y la parte superior de los muslos, la parte inferior de las piernas, quedan fuera del agua. Es estar sentada en una ponchera profunda. Nunca deben ser demasiado prolongados estos baños de asiento. El paciente deberá guardar reposo después del baño. Si el agua es fría, es decir, de 15 grados, debe permanecer solo 10 segundos y no debe de repetir esto sino hasta 3 veces por semana. Por el contrario, si el agua es caliente, de 38 grados, puede durar hasta 15 minutos. Otros son los baños de pie, que consiste en sumergirlos hasta cubrir los tobillos en agua fría o caliente. En el primer caso, solo 2 minutos y en el segundo, 10 minutos serán suficientes. Si tiene alguna consulta, puede enviarme un correo a vivamosanatural@gmail.com o visitar mi página www.vivamosanatural.wordpress.com y seguirme a través de las redes sociales @vivamosanatural y @vivamosnatural. Sé feliz y hasta la próxima. y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Consejos claves para mejorar la calidad de nuestro estado personal y que contribuyen a la generación de una vida positiva por el experto en psicología positiva, el Dr. Ben Chahar. Tip número 1. Practica actividad física. Expertos aseguran que hacer ejercicio ayuda a mejorar el ánimo. 30 minutos de ejercicios es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. Tip número 2. Desayuna. Algunas personas se saltan el desayuno por falta de tiempo o para no engordar. Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y desempeñar exitosamente tus actividades. Tip número 3. Agradece a Dios todo lo que tienes. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad y enfócate en las cosas buenas. Tip número 4. Sé asertivo. Pide lo que quieras y di lo que piensas. Ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Tip número 5. Gasta tu dinero en experiencias. Un estudio descubrió que el 75% de personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en viajes, cursos y clases, mientras que solo el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. Tip número 6. Enfrenta tus retos. Estudios demuestran que cuanto más postergas algo, más ansiedad y tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas. Tip número 7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados. Llena tu nevera, tu computador, tu escritorio, tu cuarto, tu vida de recuerdos bonitos. Tip número 8. Siempre saluda y sea amable con otras personas. Más de 100 investigaciones afirman que solo sonreír cambia el estado de ánimo. Tip número 9. Usa zapatos que te queden cómodos. Si te duelen los pies, te pones de mal humor, asegura el doctor Kent Webner, presidente de la Asociación Americana de Ortopedia. Tip número 10. Cuida tu postura. Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia el frente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Tip número 11. Escucha música. Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar. Esto va a alegrar la vida. Tip número 12. Lo que comes tiene un impacto en tu estado de ánimo. No te saltes comidas, come algo ligero cada 3 a 4 horas y mantén los niveles de glucosa estables. Evita el exceso de harinas blancas y azúcar, come de todo sanamente y varía tus alimentos. Tip número 13. Arréglate y siéntate atractivo. Ponte guapa o guapo, pues el 41% de la gente dice que se siente más feliz cuando piensa que se ven bien. Y finalmente el tip número 14. Cree fervientemente en Dios, que con el nada es imposible. La felicidad es como el mando de la televisión, la perdemos cada rato, nos volvemos locos buscándola y muchas sin saberlo estamos sentados encima de ella. Y eso es, amigos oyentes, lo que nos ocurre, pues frecuentemente estamos buscando afuera lo que tenemos dentro de nosotros. La felicidad no es más que cultivar diariamente y en todas las acciones que realizamos a lo largo del día, actividades que promuevan nuestro bienestar, actividades que nos gustan, actividades que nos hagan sentir plenos. Por ejemplo, ver a la familia, llamar a los amigos, ver algún video corto que te genere risa, ver fotografías de sitios que has visitado o que tal vez quieras visitar. Así poco a poco te vas llenando de felicidad, pero sobre todo vas contagiando a los demás de tu propia alegría. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Tu Mejor Versión. Por supuesto, invitándolos a que visiten mi fanpage @1tumejorversión y en Instagram me pueden encontrar a través de tu_mejorversión.